ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, buenas tardes, ya llegamos, aquí estamos. Bienvenidos mis amigos y hermanos a Diálogo Pastoral. Dios les guarde desde Houston, Texas, Estados Unidos de Norteamérica, para todo el planeta. Dios les guarde. Bienvenida a la gente de América del Sur que nos escucha, la gente de Centroamérica, la gente de Norteamérica. Dios les guarde a ustedes a través de las diversas radioemisoras que entran en cadena con nosotros y llevan nuestra voz al alcance suyo, al alcance de los dedos de su dial en su radio, donde usted puede mover y sintonizarnos. Dios les bendiga. Esto es Diálogo Pastoral. Muy buenas tardes. Recuerde, Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Y nuestros teléfonos, el 713-991-5760. 713-991-5760 son nuestros teléfonos a los cuales usted puede llamar, participar y comunicarse con nosotros. Cuando abramos las líneas telefónicas, usted puede hacer su pregunta, usted puede hacer su comentario breve sobre el tema o las situaciones y preguntas que a usted le interese conocer y saber y que nosotros podamos contestarle. Esto es el Diálogo Pastoral. Recuerden, los servicios de nuestra congregación son los días en el fin de semana, los días de viernes, los días sábados y domingo, viernes, sábado y domingo, viernes y sábados a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Este fin de semana, con la ayuda de Dios, va a estar su servidor ministrando y predicando, porque ya estamos de regreso en la ciudad de Houston. Dios les bendiga. Quiero saludar a la gente de Aruba. Hay unas hermanas que me escribieron que están ahorita pegadas allí a su medio de comunicación en Aruba. Esto es en las Islas del Caribe, escuchando Diálogo Pastoral. Dios le bendiga. Y desde aquí, desde Houston, Texas, le enviamos un caluroso saludo. Dios le guarde ricamente en este día. Isla de Aruba, sí señor, es una pequeña isla, así un poquito como del tamaño de Galveston, más o menos, que es un poquito más grande, situada a unas 20 millas de las costas de Venezuela, y hasta allá llegamos nosotros todos los días. Muy bien, vamos nosotros a comenzar en el día de hoy con todo lo que tenemos que traerle. Tengo otro reportaje noticioso en el día de hoy. Esto salió publicado en el día de ayer. Y esto es un reportaje de la agencia de prensa AP. Es interesante esto. Yo creo que ya a esta altura, como es la publicación de ayer, usted quizás ya lo miró en las noticias ayer o esta mañana, pero es importante que nosotros hagamos algún comentario haciendo el paralelismo bíblico, como siempre lo hacemos cuando miramos estas cosas. Vemos nosotros aquí, en este reportaje que está fechado en el día de ayer por la agencia de prensa y viene desde San Francisco, California. Oiga lo que dice este titular. Rayos, lightning es relámpagos, rayos. Dice, han encendido más de 800 fuegos en California. Es increíble esto. Normalmente nosotros sabemos que los rayos, hay tormentas eléctricas, cae un rayo y a veces se hacen fuegos forestales por causa de rayos. En otras palabras, no es algo del otro mundo de que un rayo encienda una palmera, le caiga a un árbol que esté seco, o encienda el pasto seco en el área donde cae. Un rayo de esto tiene la capacidad de calentar el entorno en unos 2 o 3 pies alrededor de donde cae a 5.000 grados centígrados, es la capacidad que tiene, y quizás más. Y nosotros miramos y sabemos que año a año muchos fuegos forestales en muchas partes del mundo son encendidos por rayos. Ahora, la noticia no es que rayos enciendan fuegos en California. La noticia aquí, mis hermanos, es la cantidad que en un día se encendieron. Esto es lo que a mí me llama la atención, que ya esto pasa de lo natural a lo sobrenatural. Mire usted, voy a leer el reportaje, dice aquí, más de 840 fuegos fueron encendidos en una manera, y oiga lo que dice el reportaje periodístico, de una manera sin precedente, es decir, nunca antes había ocurrido. Dice, una tormenta eléctrica está quemando el norte de California de tal forma que ha alarmado al gobernador, y en dicha emergencia el gobernador ha requerido la ayuda de bomberos del estado de Nevada y del estado de Oregón. El gobernador Arnold Schwarzenegger ha dicho que ya tarde en la noche del domingo se le dijo que en el estado habían comenzado 520 fuegos. Dice, él encontró esto un poco alarmante. Dice, pero para el lunes en la mañana los fuegos se habían levantado sobre 700 en número, y un momentito más tarde un alto oficial del departamento de bomberos, parado al lado del gobernador Schwarzenegger, le dijo el triste update, dice, the grim update, la tenebrosa noticia. Dice, la figura actual fueron 842 fuegos. Según afirma un señor llamado Dale Walter, asistente regional en jefe del Departamento de Protección del Fuego y de la Foresta del Estado de California. Dice, esto es algo sin precedente, que una tormenta eléctrica en California, es una tormenta eléctrica en California, dice, que durara tanto tiempo como esta, con más de 5.000 a 6.000 rayos, oiga eso, y eso que no encendieron todos, en esta tormenta se contaron entre 5.000 a 6.000 rayos, y dice, el fuego ya hasta esta altura ha consumido más de 10.000 acres, es decir, 16 millas cuadradas, en una zona rural de el condado de Lake, 120 millas al norte de San Francisco. Dice, el fuego comenzó en el condado de Napa y se ha movido al condado de Solano, ha quemado área de 6 millas, y dice, fue contenido en un 60%, por lo menos ese, y amenazó cerca de 250 casas, otro fuego 40 millas al sureste de Sacramento. Bueno, están expresando la enorme cantidad de fuegos en un lugar y en otro y en otro, y la cuestión es que dice el a ver, dice aquí, okay, dice, muchos de los fuegos son atacados con aviones que esparcen sustancias bloqueadoras de fuego, y muchos de estos aviones, dice, han arribado del estado de Nevada y Oregón en respuesta a la pedida de ayuda, y el gobernador, dice, ha enlistado la ayuda y ha pedido la ayuda, dice, porque nunca nosotros vamos a estar preparados para combatir 500, 700, 800 fuegos al mismo tiempo. Es increíble esto. Y bueno, ok, habla ahí más adelante de todos los detalles con respecto a los fuegos, como de dónde se han encendido los diferentes lugares, la magnitud de cada uno de ellos, en un resumen de los más grandes, y prácticamente esta es la noticia que a mí me sorprendió. Y yo quiero que usted y yo brevemente ahora analicemos un poquito esto. Note lo imprecedente de esto, 840 fuegos al mismo tiempo. Note que cuando en el estado de California y en otros lugares hay fuegos espontáneos que se levantan por un rayo que cae, por alguien que tira algún material inflamable, por descuido, por la razón que sea, se levantan 3, 4, 5 fuegos al mismo tiempo. Y usted te puede mirar y ha visto en las noticias el enorme esfuerzo que se tiene que hacer para controlar y apagar esos fuegos. Ahora yo quiero que usted se imagine la magnitud de esto. No son 3 o 4, sino 800 fuegos al mismo tiempo. En un estado como el estado de California, que se caracteriza por una gran sequía en estos últimos meses por falta de agua. No ha llovido en esa zona por algún tiempo. Y hay sequía. Esta es la respuesta a este asunto. Por un lado, nosotros miramos, el hombre, el ser humano, trata en su ciencia, en su capacidad, por todas partes, de hacer lo que el hombre puede, lo que le llega a mano, en su mejor razonamiento, para salir adelante con muchas de estas cosas. Y vemos que en un día todo el esfuerzo se le viene abajo. Y eso es lo que ocurre, hermanos, cuando, y aquí tengo como ministro que entrar lo espiritual, cuando la gente no tiene directamente la ayuda de Dios, Dios de su parte. Cuando nosotros, los creyentes, nos pasan situaciones amargas en la vida, que nos pueden pasar y nos pasan a todos, problemas, desgracias llegan. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos es la promesa del Señor, donde Él nos dice a nosotros que no nos va a dejar solo, que está con nosotros, y que no tengamos temor, que Él nos va a llevar a la victoria a pesar de estar en medio de la prueba. Qué difícil cuando en medio de situaciones como esta, la gente no tiene de dónde asirse, de dónde agarrarse, de dónde echar mano. Y cuando esto ocurre, realmente la gente pues se siente que el piso donde está parado se le hunde y no tiene dónde asirse. La palabra del Señor nos habla en muchos de los salmos, donde nos dice: Jehová es la fortaleza de mi vida, Jehová es mi refugio, no voy a temer, tú eres fortaleza nuestra, tú eres mi castillo. Y vemos nosotros que aquellos hombres de Dios sabían en quién tenían su esperanza y en quién tenían su confianza. Por generaciones nosotros, los creyentes, que hemos creído la Biblia, que hemos creído la palabra de Dios, nos hemos asido de las promesas, de cada una de ellas, y podemos nosotros decir, Dios ha sido fiel. El hombre sin Dios, vemos nosotros que propone, pero en su propia ciencia y capacidad, en un momento dado todo se le destruye. Hay una expresión ahí en la Biblia, la palabra de Dios, que dice, si Jehová no guardan la casa, en vano trabajan los edificadores. Usted puede dedicarse a edificar todo lo que usted quiera y esforzarse. De nada sirve que se levante temprano en la mañana y se afane días enteros por meses o quizás años. Y si Dios no está edificando con usted, usted está trabajando en vano. Dice, si Jehová no vela, no vigila, en vano vela la guardia. Usted puede armar un ejército. Usted puede tener todos los equipos, como es el caso del tema que estamos hablando, de estos fuegos levantados en un día. Usted puede tener todos los equipos de combatir fuego. Y note usted que aquí, en Estados Unidos de América, comparado con otros países, con los equipos rudimentarios que hay en otros países para apagar incendios, Estados Unidos está súper avanzado. A nivel de mar tienen lanchas y barcos que apagan fuego. A nivel de trenes tienen aparatos para apagar fuego. A nivel de combatir fuegos urbanos, tienen sistemas súper sofisticados. A nivel de fuegos forestales, flotillas de helicópteros y aviones tanqueros de grandes proporciones que pueden tirar agua y pueden tirar también material retardante de incendio. Y vemos nosotros que a pesar de dicha ciencia y capacidad, realmente, estaba mirando, aquí hay una flota de bomberos que son bomberos paracaidistas. Es tremendo. Cuando hay fuego pequeñito que están comenzando en medio, acuérdense que en estos bosques y campos forestales son muy escasos los caminos y la senda para ascender. Entonces estos bomberos tienen la capacidad de en pequeños aviones, uno o dos de ellos, en pequeños aviones con un piloto, vuelan sobre el lugar donde se comenzó el fuego, donde se está iniciando. Ellos llevan equipos, limitados, pero llevan equipos y el conocimiento. Y vemos que se lanzan en paracaídas en medio del lugar donde está el fuego y allí comienza una labor de extinguir dicho fuego en una forma muy eficaz. Y así se gana la vida estos bomberos. Tremenda técnica y equipo para hacer semejante cosa. Pero nosotros miramos que en un día todos estos esfuerzos no dan lugar, no se miran inutilizados por la magnitud de un desastre o una desgracia que puede venir en cualquier momento. Aquí hay un problema muy serio en los Estados Unidos de América. California, sin ofender a los californianos, nosotros estamos saliendo en California todos los días. Estoy hablando también a la gente de California que nos escucha. Los californianos, el estado de California, lamentablemente, y digo lamentablemente, es un bonito estado con muy bonita gente, pero lamentablemente se ha dedicado a ser uno de los estados más liberales de los Estados Unidos de América, principalmente la ciudad de San Francisco, que es el cielo de los homosexuales, el homosexualismo y cosas que están saliendo de allí. Y California, a nivel general, es uno de los estados más liberales de los Estados Unidos de América. Y muchísimas de las cosas que se expanden a toda la nación americana comienzan en California y van agarrando auge y vuelo en los diversos estados de los Estados Unidos de América. Y es lamentable. Y no solamente vemos nosotros la amenaza de fuegos constantemente, la sequía y otros problemas del medio ambiente, sino también la espada de Damocles que pende sobre California por las fallas geológicas que tiene. Y vemos nosotros los reportajes de científicos, hombres de ciencia, que lo han dicho, lo han predicho, y usted lo ha visto en las noticias, donde dice que es asunto de tiempo para que terremoto de gran devastación devaste en algunas de las áreas de California. Y muchos han llegado más allá para decir que sería algo tan gigante, tan grande, que pudiese poner en peligro al mismo estado. Estas son las situaciones de los últimos tiempos. Y si el hombre no se vuelve a Dios, yo no sé hasta qué punto esta nación, y a mí me luce que se le está haciendo tarde, esta nación, para poder revertir el tren, el camino por donde va caminando. Yo quiero que usted note, y tenemos ejemplos, si usted estudia la Biblia, del pueblo de Israel. Dios muchas veces al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento le perdonó, se arrepentían, Dios les bendecía, y luego volvían otra vez a sus andadas, y Dios los castigaba, y viceversa. Y así anduvieron por tiempo. Venía un rey que era bueno, y usted note, si usted estudia el libro de los reyes, dice, y tal rey hizo lo bueno delante de Jehová. Y luego venía el hijo o el nieto de ese rey bueno, se sentaba y dice, e hizo lo malo delante de Jehová. En otras palabras, conducía el pueblo a pecar, leyes injustas, situaciones que generaban el castigo de Dios. Moría ese rey, venía otro malo y después venía otro bueno. Y restablecía el culto al Dios de Israel, quitaba los ídolos, la gente se arrepentía y otra vez moría ese y el pueblo volvía a la apostasía con respecto a Dios. Esa es la historia de Israel. Y si usted anota y analiza, llegó un momento donde Dios dijo, ¿sabes qué? Esta gente no van a cambiar. Dios conoce todas las cosas. Dice, y está establecido que yo los voy a destruir. Y vemos nosotros, en medio de esto, se levanta un rey muy bueno, él, Josías, que fue uno de los hombres, el rey que más se pareció al rey David en cuanto a su comportamiento y su servicio a Dios. Y este hombre prácticamente, humanamente hablando, le robó el corazón a Dios por su integridad y por su anhelo de hacer las cosas correctamente. Ahora, es de notar que lo que Dios afirma en su palabra, cuando él dice que se sintió orgulloso de Josías, dijo, yo había dicho que Israel lo iba a destruir, yo lo había dicho, dice, y el pecado que Israel hizo no tiene ya redención. En otras palabras, Dios estaba determinado a destruir a la nación. Pero, oiga lo que Dios dice, pero por causa de Josías, como él ha sido conmigo y como él ha andado, voy, dijo Dios, a posponer el castigo. Voy, dijo Dios, a dar un paréntesis para premiarlo a él, porque yo no quiero que él vea lo que yo voy a hacer con esta nación. Yo no quiero que él, que me ha servido de la forma en que me ha servido, sea testigo de lo que yo voy a hacer. Dice, pero cuando él muera, oiga lo que Dios sabe todas las cosas. Sabía que el hijo de Josías, y así mismo fue, iba a ser uno de los reyes malos que se entregó a la idolatría y a la apostasía. Dijo, cuando venga el hijo de él, que yo sé lo que va a hacer, entonces voy a cumplir lo que yo he dicho que voy a hacer con Israel. Yo no sé, hermanos míos, hasta qué punto, en un paralelismo analítico, la nación americana, con todas las cosas que estamos mirando, haya llegado al punto igual que llegó en su momento el pueblo de Israel, donde ya no haya marcha atrás. Yo no creo por las actitudes de los líderes políticos, el tipo de líderes que el pueblo está eligiendo, el tipo de líderes que la gente está empujando, yo no creo que la nación en un momento dado, quiera Dios que esté equivocado, pero yo no creo que la nación en un momento dado vaya a rescindir, es decir, echarse hacia atrás con respecto al camino que han decidido seguir. Y es lamentable, es extremadamente lamentable, porque en el barco vamos navegando todos, todos vivimos en esta nación. Ahora, una cosa yo le digo, usted sirva a Dios con todo su corazón y sea sincero delante de Dios, porque quizás Dios no salve la nación, no la vaya a salvar por la pecaminosidad del hombre y su desviación. Pero una cosa sí Dios ha prometido, que el justo no perecerá con el injusto. Y en este caso, si usted es justo, sirviendo a Dios, habiendo justificado su vida por haber lavado su culpa con el único medio de justificación y salvación que existe, el cual es Jesucristo. Si usted de esta manera se justifica, usted no perecerá con el impío, porque Dios le salvará en medio de la destrucción que se aproxima. Así que es hora de levantar las manos al cielo, levantar la frente y buscar a Dios. Buscad a Jehová, dice su palabra, mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre inicuo su camino y vuélvase a Jehová. Y si usted se vuelve a Jehová, se vuelve al Dios de Israel, entonces usted alcanza misericordia. Y usted se vuelve a Jehová aceptando el único medio de salvación que Dios ha enviado, es Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Diálogo pastoral, las líneas están abiertas ahora en este momento. Vamos a comenzar nuestro acostumbrado diálogo. Usted le llama, hace su pregunta, nosotros respondemos y aquí nos vamos llevando esta segunda media hora dilucidando los aspectos y situaciones que son importantes para la vida suya, la vida cristiana, la vida de aquellos que escuchan. Así que llame y haga su pregunta al 713-991-5760. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Aquí estamos con usted en el día de hoy. 713-991-5760. 713-991-5760. Recuerde que tenemos nuestros servicios los fines de semana, el día viernes a las 7:30 de la noche, el día sábado 7:30, el día domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Sí, señor. Vamos a ver la primera llamada por aquí. Buenas tardes. Bendiga, hermano. Buenas tardes. Referente a lo que usted está hablando, sí, yo tuve la oportunidad de escuchar eso ayer, en las noticias, referente a lo que está aconteciendo en California. Y la verdad es que el señor, pues creo que no se equivoca, dijo en su palabra, él lo que está diciendo está cumpliendo. Y aparte de eso, pues yo quisiera hacer un comentario referente a este señor que está para presidente, pero no quiere no vamos a meter en la política, ¿ok? Así que no, ese comentario, hermano, ese comentario no lo puedo aceptar, no puedo aceptar ese comentario porque no nos vamos a meter en la política partidista de Estados Unidos de América, no porque no podamos hacerlo, no porque no podamos comentar, sino que no es saludable para el ambiente del objetivo que este programa quiere llevar. Amén. 713-991-5760. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Adelante. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Yo le quiero hacer una pregunta. Adelante. Si la Biblia dice literalmente que la tierra va a ser destruida, porque muchas personas dicen que la tierra va a ser purificada nada más, entonces yo quiero saber si... Bueno, dice en el libro de Apocalipsis, si usted estudia Apocalipsis, capítulo 21, capítulo 22, nos dice que para la tierra, esta tierra vieja, no hubo más lugar. Y Dios crea cielo nuevo. Yo creo que usted note la palabra creación. Dios crea, genera cielos nuevos, llámese, entiéndase, el universo nuevo, y tierra nueva. ¿De acuerdo? Amén. Así que la Biblia es clara con respecto a esto. Amén. Okay. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Quería preguntarle, escuché en un CD que me regalaron el domingo que pasó, sobre unas personas que habían hecho una excavación que 14 kilómetros a la... Bueno, eso está de sospecharse, hermano. Le voy a decir, porque ese cuentecito, eso tiene añales, hace años que eso está rodando por el mundo. Y que oyeron en el infierno, que oyeron voces y esto... La respuesta científica genuina a nivel de esto es, hermanos, en el universo hay actividad fuera de la Tierra. Dentro de la Tierra hay una enorme capacidad de actividad. Por ejemplo, el centro de la Tierra está líquido. Oiga bien, cuando usted mira un volcán que hace erupción, y usted mira la lava del volcán correr como un río, esa lava de ese volcán que corre viene del centro de la Tierra. Hay 300 millas de diámetro. Hay una pelotita dentro de la Tierra de hierro y metales que es líquida y tiene 300 millas de diámetro. Es como de aquí a Brownsville. Es líquida la Tierra por dentro. Hay una enorme presión y eso hace una enorme cantidad de ruido. Es lo mismo si usted pone un radiotelescopio, que son ondas de radio que usted la tira hacia el espacio para escuchar en el espacio, usted va también a registrar sonidos y ruidos del movimiento planetario. En otras palabras, eso no es nada del otro mundo. La gente es muy espectacular. Muchísimas cosas hablan y dicen, pero vuelvo y le repito, eso hace rato que eso está dando vuelta por el mundo y yo genuinamente no lo creo. Nada más, un comentario nada más adicional, hermano. Le llamé ahorita porque el CD que me regalaron... Ok, sí. Ya, pero ya no vamos, hermano, a hacerle promoción a ese CD que le regalaron, ¿ok? Dios le bendiga. Lo dejamos ahí. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Esto es el Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. Una llamada más. Buenas tardes. ¿Aló? Adelante. Dios te bendiga, hermano. Adelante. ¿Me podría explicar tantito qué quiere decir? ¿Por qué a Jesús se le llama el Alfa y la Omega? El alfa y la omega. La palabra alfa significa es la letra A en griego. Omega es la letra O. Hay varias O en griego y omega es una O final. Ahí lo que Jesús está diciendo, yo soy el primero, yo soy el último. Por eso ahí dice el primero y el último. Dando a entender, si usted nota en Colosenses, allí dice, en él, por él y para él fueron hechas todas las cosas. Y sin él, nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. Aquí lo que está diciendo es, Jesús es el todo. Y en Jesús está incluido, él es el todo de la creación. Y no podemos sacarlo de la creación. Entonces, cuando él dice, yo soy el primero y yo soy el último, está diciendo, todas las cosas comienzan conmigo, alfa, y todas las cosas, como la última letra del alfabeto griego, terminan conmigo. Amén. A eso se refiere. Amén. Dios le bendiga a usted. Llamada buenas. Sí, buenos días, hermano. Adelante. Quería hacer una pregunta. En el libro de Génesis 5:24 dice, caminó pues no con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Quería saber si no va a murió o no. La Biblia no dice, la Biblia dice se lo llevó Dios. Tomemos la Biblia por la palabra que dice. Más de ahí nos dice, no podemos especular. Hay gente que especulan y dicen, bueno, Dios lo trasladó al cielo, Dios hizo esto con Enoch, pero son cosas que la gente ha deducido de allí, pero no es lo que la Biblia dice. Dice que Dios se lo llevó y no miró muerte. Ahí describió Dios y no nos da más explicación. Sí, gracias. Ok, Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Usted puede seguirnos llamando 713-991-5760. Una llamada más por aquí. Muy buenas tardes. Que le bendiga, hermano. Adelante. Sí, hermano, interesante el comentario que los dio ahora. Y justo de eso estuvimos hablando yo con mi esposo, que me decía que si pensaba que... porque a Estados Unidos le pasaba tanta cosa mala, y le digo yo, pues, le han dado la espalda a Dios, y si no se reconcilian con Dios, pues va a ir de mal en peor. Así es, hermana. Y siempre Dios les da chance de arrepentirnos, así como les daba al pueblo de Jerusalén, pero si uno no se arrepiente, pues ahí están las consecuencias. Así es, hermana. Amén, hermana. Gracias por su comentario. Una llamada más, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga. Tengo una pregunta acerca de... ¿se puede una mujer que está viviendo en unión libre bautizar? En unión libre. Si está viviendo en unión libre, está en pecado. ¿Eh? ¡Wow! Ya colgó la hermana. Si está viviendo en unión libre, está en pecado. Entonces, si no se arregla su vida, usted bautiza a una persona pecadora y va a sacar del agua a una persona pecadora. Esta palabra de nada le sirve. Note usted que cuando la gente venía a Juan el Bautista para ser bautizado, una de las cosas que Juan el Bautista le decía es que dejaran de hacer las cosas malas que estaban haciendo. Y el bautismo de Juan era una afirmación, donde la gente se afirmaba testificando, en este caso, que había cambiado, que su vida era diferente. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Y aquí estamos. La línea está libre ahora. Usted puede seguirnos llamando. 713-991-5760. De 713-991-5760, esto es Diálogo Pastoral. Recuerde, los días viernes, sábados y domingo, viernes y sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, son los horarios de nuestros servicios. 9426 teléfono, detrás del aeropuerto Hobby, a la altura de la Almira Genoa, en la teléfono 9426 teléfono. Llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano. Adelante. ¿Hermano? Adelante y bájale al radio. Hermano, quería confirmar si era el número. Después le hablo, por favor. Ok, Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. ¿Aló? Adelante. Hermano, ¿qué se refirió el señor cuando dijo es más fácil que el cameo entre por el ojo de una aguja que un sí. rico? Exactamente, literalmente es eso. Se estaba refiriendo, el rico por sus riquezas, hay gente que han tomado esto y han dicho que, y estos son alguna gente que han dicho esto, que había una puertecita que se llamaba la aguja, que los camellos para entrar tenían que arrodillarse casi, bajarse para poder pasar. Pero yo lo tomo literalmente. Usted sabe lo que es una aguja, sabe que la aguja se ensalta con el hilo, y prácticamente si usted toma un hilo que está más grosor que el agujero de la aguja, no va a entrar el hilo. Entonces, asimismo, el rico por su orgullo y por sus pretensiones tiene la tendencia a no humillarse. Está más grueso que lo que necesita el hombre para poder aceptar la salvación. Para usted y yo aceptar la salvación tenemos que humillarnos, darnos cuenta que nuestras riquezas no nos van a salvar, que nuestros estudios no nos van a salvar, que lo que nosotros somos o podamos llegar a ser como humanos no nos van a salvar, y que tenemos que pedir y solicitar el único medio de salvación, que es Jesucristo. Y para eso hay que humillarse. ¿Se da cuenta? Entonces, a eso fue lo que el Señor se estaba refiriendo. El rico por su riqueza se cree que lo tiene todo y que puede comprar todo. Y la salvación no se compra. La salvación se pide, se implora y se nos regala. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Línea libre. Esto es Diálogo Pastoral. De 13991-5760, línea libre ahora. Usted puede seguirnos llamando. Esto es Diálogo Pastoral. Contentísimos estamos con ustedes aquí. Hay más llamadas. Buenas tardes. Buenas tardes, que el Señor le bendiga, brother. Dios le bendiga a usted. Hermano, quiero que me saque de una duda. Yo quiero saber algo sobre Apocalipsis. Cuando Apocalipsis habla que Satanás será atado por 1,000 años y el Señor reinará en la tierra, ¿el Señor va a reinar en la tierra vieja o en la nueva tierra? En la tierra vieja, y después de los 1,000 años, entonces se destruye la tierra vieja. El Señor gobierna la tierra vieja, pero esta tierra vieja es regenerada. Vemos nosotros que por causa del pecado la tierra también se conmueve. Esta tierra es regenerada en esos 1,000 años. Se hace como si fuera un huerto, algo maravilloso, una temperatura, un clima, por la presencia de Jesucristo en la tierra. Gobierna desde Jerusalén vieja por 1,000 años. Okay. Y luego de los 1,000 años, entonces es donde Satanás es desatado por poco tiempo. Sí. Quiere hacer guerra. Gente que estuvieron vivos aquí, que no se murieron en la gran tribulación, se alían, que no son iglesia obviamente, se alían con Satanás. Y es allí donde en esa última guerra Satanás es hecho preso, es echado en el lago de fuego, y vemos nosotros que la tierra vieja es destruida, el universo es destruido, y luego viene el juicio ante el gran trono blanco. Hay condenación eterna. Es en ese periodo donde los muertos sin Cristo, que no vivieron en el milenio, resucitarán en la segunda resurrección para ser juzgado y ser condenado. Y luego que se echen en el lago de fuego, entonces, dice Juan, yo vi cielos nuevos y tierra nueva. Ok, perfecto. Hermano, la iglesia no va a pasar por la tribulación, ¿verdad? La iglesia no va a pasar por la tribulación, porque el Señor promete el levantamiento de la iglesia antes. Estamos viviendo en Apocalipsis 3 ahorita. Sí. Apocalipsis 4 y 5, miramos la iglesia ya en el cielo adorando a Dios. Aleluya, sí. Y Apocalipsis 6 hasta el 18, vemos la gran tribulación en la tierra, y Apocalipsis 19, entonces vemos a la iglesia viniendo a gobernar con Cristo a la tierra vieja, al milenio. Tan precioso, ¿no? Y Apocalipsis 20 y 21, entonces miramos nosotros el juicio ante el gran trono blanco, después del milenio, la resurrección de los muertos en Cristo, y Apocalipsis 22, miramos nosotros entonces cielo nuevo y tierra nueva. Perfecto. Entonces, de la tribulación sí va a salir gente que va a ser salva. Claro que sí. Apocalipsis 7 nos habla de esto. Apocalipsis 14 nos habla de esto. ¿Okay? A ver, que el Señor me bendiga. Muchísimas gracias y siga adelante predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Diálogo pastoral. 10 minutos y nos vamos. Línea abierta ahora. Usted puede seguir llamándonos. ...713-991-5760... ...713-991-5760... Una llamadita más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Tengo una pregunta. ¿Por qué a David no se le permitió construir el templo? Bueno, el Señor dijo que David, y le dijo, tú has derramado mucha sangre, has sido un hombre de violencia. No porque David pecara haciendo la guerra, porque muchas de las guerras, casi todas las guerras que David hizo fueron guerras ordenadas por Dios. Pero en la guerra hay violencia, y obviamente el templo era un lugar donde representaba al Dios en su justicia, pero también al Dios en su paz. Amén. Entonces le dijo, tú no eres un hombre de paz porque te ha tocado hacer mucha guerra. A tu hijo le voy a dar un reino de paz y él me construirá el templo. Amén, hermano. Gracias. Ok, Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, ¿qué opina usted de... está escrito en la Biblia que las torres gemelas iban a ser derribadas? Hay gente que anda hablando en Daniel, hay un versículo por ahí, y andan diciendo la torre al lado del río y whatever. Es muy fácil a la gente, después que pasa algo, venir y decir, ah, mira, esto es lo que la Biblia decía. A mí no me consta necesariamente que eso sea una profecía bíblica que se aplique a las torres específicamente. Hay predicadores que yo respeto, lo aplican de esa manera. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Llamada, muy buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, yo quería hacer una pregunta con respecto cuando dice que el enemigo va a ser echado al lago de fuego. ¿Cómo va a ser quemado si no tiene cuerpo? Bueno, si usted te nota y lee Lucas, la gente que se muere sin Cristo, ahorita está en el fuego, en un lugar llamado el Hades, y está sufriendo, siente calor, sienten sed y hay tormento. Y todavía no son echados en el lago de fuego, pero están en un lugar esperando el juicio final. Entonces, la Biblia lo dice de esa manera y tenemos que tomarlo como la Biblia los afirma. Entonces parece ser que hay un fuego que es originado por Dios, que no consume pero sí atormenta. Okay. Y es lo único que yo puedo decirle. Gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano Irving, Dios le bendiga. Adelante. Yo tengo una pregunta, hermano. Cuando la Biblia dice que Jesús descendió a las profundidades o a las partes más bajas de la tierra, hermano, ¿eso quiere decir que Jesús descendió como al Hades o descendió al Hades, cosa? Descendió al Hades, pero no a lo que se llama en Apocalipsis lago de fuego, que son dos cosas diferentes. Sí. Okay, descendió al Hades, al lugar donde están los muertos. Sí. O donde van los muertos. Y cuando dice que fue, les predicó a los espíritus encarcelados que Antes esperaban, creo que como en el diluvio. ¿Sí? Pero no para salvación, porque el que está muerto no se salva. Sí, ese era mi propósito. ¿Por qué lo hizo? Nosotros no sabemos. Sí sabemos que no es para salvación, porque una vez que la gente se muere no tiene salvación. La salvación es ahora que estamos vivos. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. 5 minutos y nos vamos. Línea libre ahora. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Recuerden nuestros servicios los días viernes y sábado, 7:30. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, 9426, teléfono. Una llamada por aquí, buenas. Sí, doctor, bendiciones. Adelante. Sí, pastor, quisiera que me sacara de duda, ¿qué es la palabra éxodo que usaba? La palabra éxodo nos habla, es una palabra griega, y viene del griego éxodous, y éxodous del griego significa la salida. Ahora, en la Biblia hebrea, en la Torah, no aparece la palabra salida, sino la palabra Shevot. La palabra Shevot, en el libro del Antiguo Testamento en hebreo, no tiene el nombre de los libros nuestros. Acuérdese que nosotros, nuestra Biblia, tiene una gran influencia de la Septuaginta, que es la traducción al griego. En la Septuaginta sí dice Éxodos, pero en hebreo dice Shevot, que significa, se nombran los libros por la primera palabra del libro, donde dice, estos son los nombres. Y en el libro Éxodo, en hebreo es, estos son los nombres, pero en griego es la salida. Es lo mismo, por ejemplo, en los salmos. Si usted nota en los salmos, en las primeras letritas que aparecen arriba en los salmos, es la forma en que se llama. Por ejemplo, el Salmo 121 dice, cuando nosotros lo miramos, dice, usted comienza, alzaré mis ojos a los montes, pero en hebreo dice, Shiloh Baalo, en otra palabra, Salmo Altifonal de David, y luego comienza hablando que el Señor, alzaré los ojos a los montes, mi socorro viene de Jehová. En otra palabra, de esa manera se nombra en hebreo. No. Gracias, hermano, gracias por instruir al pueblo a uno mismo para abrir los ojos, porque eso abre los ojos como directamente como está escrito en la Biblia. Bendiciones y que dure lo que Dios ponga. Bueno, ok, Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Adelante. Mire, la cosa es que estoy medio confundido. Uh-huh. Es que la vez pasada estaba oyendo una estación cristiana y había dicho que... Okay. No, no vamos a mencionar estaciones ni gente. Usted solamente diga su confusión. Ok, la confusión es de que había dicho que antes de Eva había otra mujer que Adán tuvo. La Biblia, llamaba Delilah. La Biblia no nos dice eso. No, yo sé, por eso. Entonces son cosas que se descartan. Y una persona que diga de eso, que se diga eso y que se atreva a predicar eso, ya usted sabe que ha leído la Biblia, que está hablando especulaciones o cosas antibíblicas. Entonces, ese tipo de persona, yo dudo todo lo que diga. ¿Ok? Ok. Bueno, Dios me lo bendiga. No hay otra mujer llamada Delilah, Dalila, ni nada de eso. Adán y Eva. Dalila era una mujer que anduvo con Sansón. Eso sabemos nosotros en la Biblia. Pero la Biblia dice bien claro. Y tenemos que tomar la palabra de Dios por lo que dice. Y acuérdense, nuestro Antiguo Testamento es las escrituras judías, y ahí dice bien claro, nos habla qué fue lo que pasó en el Génesis, Adán y Eva, en fin. 713-991-5760, 2 minutos, 1 minuto nos vamos, quizá hay lugar para exprimir una llamada más. Si no, damos gracias al Señor por su sintonía diariamente, aquí estamos, y damos gracias a Dios por la bendición de poder llegar a ustedes. Así que Dios les bendiga muchísimo y con la ayuda del Señor, nosotros, si Dios nos lo permite, venimos en el día de mañana. Recuérdese,